sí señor. En la arena escribí tu nombre, en la arena escribí tu nombre como un recuerdo, morena, pero la brisa indiscreta se lo llevo y no sé dónde, pero la brisa indiscreta se lo llevo y no sé dónde. Hoy te llamo Margarita, los dinos o bella rosa, pero nadita, nadita no responde, niña hermosa. Pero nadita, nadita no responde, niña hermosa. Margarita, dímelo. Vente allá. En la arena escribí tu nombre y se lo llevó la brisa. Hoy te busco y no responde, mi divina Margarita. En la arena escribí tu nombre y se lo llevó la brisa. Y... se la llevó la brisa y ¿dónde está mi negrita? Eso es amor. Ajá. Más Margarita, si no te has cambiado el nombre. En la arena escribí tu nombre y se lo llevó la brisa. Y se lo llevó la brisa y se lo llevó la brisa, mamá. Llevo la brisa, ay, ¿dónde está mi negrita, nene? Y me fui para la pachanga.